¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Como todos los lunes, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde abordamos diferentes temas, pero siempre poniendo el conocimiento científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y qué gusto que nos acompañen porque estamos seguros de que el programa de hoy les va a encantar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de empezar con nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, escribir un WhatsApp al 5540-61-5459, o encontrarnos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También les invitamos a visitar el Facebook La Voladora Noticias y pueden buscarnos también en su página web www.lavoladora.org. Ahí encuentran todos los podcasts de nuestros programas anteriores. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, en donde también les compartimos los links de todos nuestros programas. Recuerden que estamos atentos a sus comentarios y a sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Entonces, ahí los esperamos con sus comentarios. Y bien, pues déjenme contarles que este año se cumplirán 50 años desde la última vez que el hombre pisó la Luna a bordo del Apolo 17. Recientemente, la NASA, en colaboración con algunas otras agencias espaciales, se han planteado nuevamente la posibilidad de viajar a la Luna, esta vez con el objetivo de llevar a la primera mujer a el satélite natural. Pero, ¿qué habrá más allá de eso? ¿Por qué tenemos este interés en querer volver a un lugar que ya se había visitado previamente? Pues para resolver estas dudas, contamos con una invitada muy especial, quien nos contará qué ciencia con el programa Artemis. Bien, como nos comentaba Tania, bueno, hoy vamos a hablar de un programa muy importante y muy grande, ¿no?, que incluye varias agencias espaciales, y para eso contamos con la presencia de la doctora Ilguyolitzin Villicaña Pedraza. Ella es licenciada en física por la Universidad de Sonora, también recibió un máster universitario en astrofísica por la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid. Igualmente realizó un doctorado en astrofísica en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y por el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania. En particular, ella se especializa en el estudio de moléculas en el espacio. Realizó también un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 2016. Tiene una clase que se llama The Planets, o sea, los planetas, que es una clase de introducción a la astronomía en el College de la Universidad de Nuevo México. También se dedica a la divulgación espacial a nivel internacional. En particular, se ha dedicado a la divulgación de las actividades del telescopio espacial James Webb, que últimamente también se ha escuchado mucho de él, y fue seleccionada para ser embajadora de la American Astronomical Society. Participa como guía, ponente y entrenadora en el programa Mission to Mars, Artemis, en el equipo de Nuevo México. Entonces, muchas gracias, doctora Ilguyolitzin, por acompañarnos hoy en este programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Ilwit Yolitzin. Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Y siempre para comenzar con nuestros temas, con nuestros programas, y sobre todo cuando tenemos invitados, nos gusta comenzar con saber un poco acerca de la profesión de nuestros invitados. Entonces, antes de entrar de lleno con nuestro tema, nos gustaría saber, pues, cómo inició este interés que tienes tú por estudiar el cielo, y en particular, pues, tu interés en la astronomía. Sí, mira, cuando yo tenía 5 años, comencé a ver el cielo desde la azotea de mi casa y quería saber cómo funcionaban esos puntitos que estaban allá arriba brillantes, las estrellas, y todo sobre ellas, claro, ¿no? Entonces, también quería tocarlas, ¿no? Y llegar a ellas en algún momento, ¿no? Y claro, a pesar de que yo leía, pues, en mi casa me encontraba algún libro así de astronomía de divulgación o cositas así, pero para mí no era suficiente, ¿no? No me creía lo que me decían, también quería saber cómo es que podían decir que esa era velocidad, que eso era, ¿sabes? Detallitos que en el libro y decía, ¿cómo es que lo saben, no? O sea, no me puede venir a mí a decir esto, o sea, desde chiquita, ¿sabes? Desde chiquita yo decía, pero no estoy satisfecha, ¿no? Yo quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando empecé a profundizar mucho más. Entonces, desde pequeña, ¿no? Te nació esa curiosidad, ¿no? Por la astronomía. Sí, sí, desde chiquita. ¿Y después cómo decides irte por los estudios en física? Bueno, yo supe pues que para poder ser astronomía, bueno, astrónoma, yo fui en algún momento a una clase de oyente, pues era una clase que tenía Julieta Fierro en la UNAM, y me llevó mi mamá porque pues en mi casa no creían que fuera posible, ¿no? Porque claro, ellos eran de, no, la ciencia, la gente se muere de hambre, olvídalo, ¿no? Y me llevó mi mamá, pues según para quitarme la venda de los ojos, pero fue al contrario, ¿no? Yo me enamoré profundamente, ¿no? Claro, pues me llevaron con Julieta Fierro, no era de otra forma que podía ocurrir las cosas, ¿no? Me enamoré y luego, pues después cuando ya me tocaba entrar a la universidad, pues estaba esto recién lo de la superhuelga que hubo en la UNAM y aunque ya habían reactivado actividades, entonces yo no quise entrar a la UNAM porque pensé que, bueno, decía que todavía no estaban estables y me dio miedo, ¿no? Entrar y que otra vez estallara la huelga. Entonces, luego conocí un astrónomo en Sonora, bueno, de Sonora más bien, en un congresito, y él me invitó a irme a la Unison y además de estudiar, pues también participar en cosas de divulgación, ¿no? Y entonces, pues me fui hasta Sonora a estudiar la licenciatura de física. Luego ya después, durante mi licenciatura de física, estuve también de astrónomo de soporte, entre 2007 y 2009 para el Observatorio Astronómico Guillermo Haro de 2 metros, que está en Cananea, en Sonora, sirviendo para uno de los equipos del INAOE, y también hice mi servicio social, que uno se tiene que hacer en la universidad, dentro del área de astronomía de la universidad donde yo estaba, pero también en colaboración con la Universidad de Stanford. Luego ya después de eso, cuando estaba escribiendo mi tesis, que de hecho hice mi tesis también en colaboración con el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, luego ya en la parte final de mi tesis me vine a Estados Unidos a estudiar inglés mientras terminaba de escribir la tesis y luego ya apliqué pues a becas, ¿no? Afuera. Yo no quise nada de CONACYT y yo apliqué directamente a las universidades que me interesaban, ¿no? Entonces ya apliqué a la Universidad Autónoma de Madrid, me dieron la beca, me fui. Era un programa interuniversitario, entonces fue entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, becada. Justo antes de que terminara mi maestría, empezaron a salir las becas para doctorado, el furor entre los compañeros, y claro, dije, ah, pues aplico, ¿no? ¿A cuáles? A todas, ¿no? A todas las que me lleguen, ¿no? Apliqué a 6 de las 6, 5 me aceptaron con beca. Y entonces dije, ah, bueno, a ver, voy a elegir la que más me guste, ¿no? Y entonces ya elegí la que más me gustó, y ya fue una que era dentro del Centro de Astrobiología, asociado a NASA, en Madrid, en España. Y que además, este tipo de beca me hacía que hiciera parte de mi doctorado en 2 países diferentes, al que ya estaba y al que había nacido. Entonces yo estuve varios meses en Alemania y también estuve en Chile para mi trabajo de doctorado y esto. Luego ya después, cuando me doctoré, me hice, bueno, un pequeño postdoc, ¿no? Asociado también a la UAM en 2016 y luego ya después en el 2017 fui contratada como profesora de la New Mexico State University para dar clases de astronomía y física en Estados Unidos. Y ya pues en el 2020, pues dije, bueno, a ver, sí, ya soy astrónoma, ya entiendo cómo funcionan las estrellas, pero todavía tengo algo que no me satisface, ¿no? Y encontré que era lo que no me satisfacía, ¿no? Porque yo de pequeña también quería ir al espacio, ¿no? Quería hacer cosas como para ir al espacio o algo que vaya al espacio. Y no lo había hecho todavía. Entonces me metí a estudiar otra vez, ¿no? Y siendo doctora me metí a hacer un grado asociado de Aerospace Technology, de Tecnología Aeroespacial, en el 2020. Ya estando en él, conocí a uno de mis principales profesores, es un auditor de la NASA, y me ha enseñado muchísimas cosas, he tomado varias clases con él, he tomado otros profesores, pero él es así como mi favorito, es auditor de seguridad, ¿no? De las misiones de la NASA, ¿no? O sea, de hecho, la última tripulación que regresó, la Crew-2, creo que regresó, él fue a recibirlos, ¿no? Entonces, él es como el que coordina y que todo salga bien, que no haya fallos, que, ¿sabes? Entonces es muy interesante. Y él me propuso para ser embajadora de la Jet Propulsion Laboratory de NASA, en la cual ahora estoy, ¿no? Yo desde el 2021 soy embajadora de la Jet Propulsion Laboratory hasta durante 3 años, en el 2023. Y también, como ya mencionaste, la American Astronomical Society. Más o menos esa es mi trayectoria, mi vida de estudios. ¡Wow! Pues ha sido toda una aventura y un camino muy largo que podemos decir que comenzó desde los 5 años, ¿no? Cuando descubriste tu gusto por la astronomía, por las estrellas. Sí, así es, o sea, y sabes, siempre perseverante, ¿no? O sea, no les voy a decir que fue fácil, de hecho fue bien difícil, lo que le decía a mi esposo. Hubo un momento, el primer año de la universidad, en que yo me comía una maruchana al día, o sea, de verdad era bien difícil. Porque en el primer año no te daban beca, ¿no? A partir del segundo año todos, tenía muchas becas, he tenido 16 becas, pero en el primer año nada, ¿no? Entonces era bien difícil, lo pasé mal, hasta me picó una araña de estas viudas negras, un alacrán, bueno, de todo me pasó. Pero aquí estamos, ¿no? Y yo seguí, ¿no? Con mi dedo en el renglón, ¿no? Claro, pues sí, creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando tienes claro lo que quieres, pues no hay nada que se te pueda poner enfrente y que lo pueda evitar. Así es. Y también que hay varios caminos, ¿no? Para llegar a ese objetivo que queremos, ¿no? Entonces, así como es, dices, sí. Hay estas becas CONACYT, por ejemplo, puede ser estudiar en la UNAM, estudiar en Sonora, ¿no? En este caso. Y poco, sí, bueno, poco. Yo no pedí CONACYT, nunca tuve beca CONACYT, nunca la quise pedir, por lo que decían. Pero, pues me pedí otras becas, ¿no? Sí, hay distintas opciones, ¿no? Por eso, sí. Como dices, no solo CONACYT, ¿no? Hay otras becas en otros países, ¿no? Entonces... ahí poco a poco podemos ir buscando ese camino, ¿no? De lo que queremos. Y en este caso, sí. Que sería este objetivo un poco más dirigido hacia la ciencia en particular. Sí, así es. Bueno, y nos mencionaste en algún momento, si no recuerdo mal, cuando hablabas acerca de tu doctorado, que te acercaste a la astrobiología. Alguna vez ya habíamos hablado de este término, pero nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de, en particular, pues, ¿qué es esto de la astrobiología? Sí, mira, la astrobiología estudia el origen, evolución, distribución y el futuro de la vida en el universo, ¿no? O sea, básicamente vida en la Tierra y vida fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, algunos buscan vida extraterrestre, yo no. Entonces, la astrobiología también, obviamente, aborda esta interrogante, ¿no? De qué hay más allá de la Tierra, ¿no? Y cómo es que los humanos pueden detectarla si es que la hay. Y específicamente, ¿qué tipo de métodos podemos emplear para cumplir ese objetivo de la astrobiología? Sí. Mira, normalmente pues la astrobiología, nosotros observamos las moléculas, ¿no? Bueno, en mi caso observo moléculas en el espacio. Para observar moléculas en el espacio tienen que usar los radiotelescopios, que son estas antenas que hay, ¿no? Grandes, y que están observando el cielo. Básicamente llega energía a esos radiotelescopios, esa energía se codifica en una cajita y nos las manda a las computadoras en forma de números. Esos números nosotros los procesamos con a softwares que nos mandan imágenes o nos mandan espectros, ¿no? Que básicamente son como unas líneas, así unos picos, ¿no? Que se ven ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Cuando los picos se ven para arriba son espectros de emisión y cuando los picos van para abajo son los espectros de absorción. Entonces, en los espectros de emisión, básicamente sabemos que está en una región que está muy caliente, es una región excitada. Cuando es un espectro de absorción, sabemos que está pasando a través de una nube o a través de algo y entonces está absorbiendo parte de esa energía. Entonces, nosotros observamos, usamos estos radiotelescopios y en mi caso yo he usado ALMA, que es el observatorio de radio más grande que hay y más importante que hay en el mundo. Está ALMA, está en Chile, tiene 66 antenas. También he usado, bueno, el VLA, ¿no? Que está justamente aquí en Nuevo México, que es donde yo estoy, está como a 2 horas de mi casa. Y de hecho en el VLA se han grabado varias películas, Fast and Furious, la de Contacto, todas esas se han grabado ahí. Y pues también he usado Apex, ¿no? Que es una antena de 12 metros que está en Chile, Iram, que es otra antena que es de 30 metros en España. Y así, pues hay varios, ¿no? Entonces son los que yo he usado. Y bueno, también, por ejemplo, hay otra que yo no lo he ocupado, pero sí tengo una amiga que sí. Se llama Rosetta, ¿no? Que está en el espacio. Y esta ya detectó ingredientes para la vida, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Entonces, básicamente, como les comento, pues yo trabajo con la espectroscopía, ¿no? De estas moléculas para encontrar sus huellas digitales, ¿no? Que le llamo las fingerprints, ¿no? Las huellas digitales de estas moléculas, ¿no? O sea, básicamente encontrar en dónde están, ¿no? Y a qué frecuencia se encuentran, si están, su intensidad y todo esto, ¿no? Entonces también se pueden emplear a otros observatorios que en el infrarrojo, ¿no? Lo que es el far infrared, el infrarrojo lejano, y también se pueden detectar moléculas, ¿no? Por ejemplo, el James Webb tiene infrarrojo también, ¿no? O sea, hay varios telescopios que tienen infrarrojo y que pueden ayudar también con esto. Muy interesante, ¿no? Cómo podemos analizar la presencia de la vida fuera de nuestro planeta. Pero tenemos que hacer una pausa y regresando, seguimos hablando del tema. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 20 minutos. Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo. Ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital. Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que el día de hoy estamos hablando acerca de la misión Artemis, pero antes de continuar con nuestro tema, queremos hablarles acerca del Liceo Canadiense, un colegio bilingüe que ofrece un horario de 7 de la mañana a 2:40 p.m. para dar servicios de preescolar y primaria. Recuerden que las inscripciones están abiertas y ofrecen promoción en las inscripciones para el próximo ciclo escolar. Si desean más información, pueden comunicarse al teléfono 597-9780-038. Las instalaciones están ubicadas en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Iniciarán clases en modalidad híbrida el próximo 30 de agosto. Antes del corte nos platicaba la doctora Iguyolichin acerca de lo que es la astrobiología. Pues básicamente nos mencionaba de cómo buscamos la presencia de algunos componentes fuera de nuestro planeta a través de la espectroscopía, ¿no? Entonces es el método que principalmente se ocupa para detectar estas moléculas y sobre todo las que están asociadas a la presencia de vida, ¿no? Entonces, no sé si estoy en lo correcto, doctora. Sí, así es, sí, totalmente cierto. Entonces, es uno de los principales métodos. que se ocupa. Y bueno, ahora sí queríamos pasar a esta misión, o no sé si sería más bien, si se le llamaría más propiamente un programa, ¿no? El programa Artemis. Si nos... Es una misión del programa Artemis, sí. ¿En qué consiste, no, este programa Artemis que está principalmente propuesto por la NASA, ¿no? Que ahorita nos comentarás quiénes más están participando. Sí, pues mira, para empezar necesitamos entender los objetivos de Artemis, ¿no? Que básicamente es comprender los procesos planetarios, comprender el carácter de los volátiles, los polos lunares, en este caso el polo sur, que es el que van a estudiar, que es la primera vez que los humanos llegan a un sitio tan lejano, ¿no? Nunca habían llegado hasta el polo sur. Interpretar la historia del impacto que hubo entre la Tierra y la Luna, ¿no? Y también observar el universo desde el espacio, ¿no? Y también un poco investigar y mitigar los riesgos de esta exploración y las capacidades de la exploración, que es el desarrollo de sistemas atmosféricos para la Luna y Marte, ¿no? Porque claro, si queremos ir a Marte, necesitamos primero explorarlo más cerquita. Bueno, sabemos que está encargada la NASA, pero ¿qué otras instituciones astronómicas participan? Sí, bueno, aquí en Estados Unidos hay muchas, ¿no? De hecho, la NASA ya se maneja por lo que se le llaman los contratos, ¿no? Ya no es solo NASA. La NASA ya, de hecho, ya tiene poca gente, pero los contratos son más bien compañías asociadas, digamos que son ramificaciones asociadas de la NASA, que se dedican a cosas específicas, ¿no? Unos, por ejemplo, se dedican al payload, o sea, la carga útil que se va a llevar. Otros se dedican, por ejemplo, a la nave Orión, ¿no? Que es la que va apenas a salir, o sea, diferentes cosas, a diferentes instrumentos y así, ¿no? Entonces, hay diferentes países y diferentes compañías que lo están manejando, ¿no? Entonces, obviamente están metidas a algunos países, por lo más fuertes, los de primer mundo, ¿no? O sea, Europa, a Canadá, y estos están metidos, por supuesto, metiendo dinero, igual que con el James Webb, ¿no? Que metieron dinero. Pues también con Artemis se les ha invitado, ¿no? A participar un poco. Y sí, hay muchísima, pero muchísima gente trabajando en esto. Incluso yo estoy trabajando también un poco en el programa Artemis a través del Mission to Mars, que básicamente es que la directora del Museo de Ciencias de la ciudad invitó a algunos científicos y a algunos educadores a participar en este proyecto, que es como hacer divulgación y esto sobre Artemis. Entonces, hay mucha gente trabajando. México no está realmente involucrado, ¿no? O sea, como que lo dijeron así como que sí puedes participar, pero México realmente no está involucrado en Artemis. Sí, en ese sentido va también mi pregunta, porque pues está como participando la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? Pero es como simbólico, me imagino. Sí, exacto, o sea, no están realmente, hasta donde yo sé, no están físicamente, ellos no están haciendo cosas, no lo sé, hasta donde yo sé, no lo sé. Ya nos mencionabas, pues, cuáles son los objetivos de este programa, de la misión, pero ¿por qué sería importante que regresemos a la Luna? ¿Qué tanto, como ya sabíamos con anticipación, y qué tanto podemos saber ahora con este nuevo programa? Sí, básicamente el viaje a Marte nos lleva unos 6 meses. Entonces, no tenemos un transporte que nos lleve a Marte en este momento, ¿no? SpaceX está intentando con todas sus fuerzas lograrlo, pero, claro, hemos encontrado que no es una forma útil intentar ir desde aquí hasta Marte, ¿no? Entonces, la forma ideal para llegar es con escalas. Así como cuando vamos, te cruzamos hasta Australia, necesitamos hacer escalas. Entonces, lo mismo se va a hacer, ¿no? Van a hacer escalas, que se le llaman las gateway, ¿no? Que son como las puertas, así como las escalas. Una podría ser la estación espacial y otra que sí va a ser, que es la Luna, ¿no? Entonces, vamos a llegar primero a la Luna, ahí se va a hacer una escala y luego, después de un tiempo, Marte. Porque igual, para poder lanzar una misión, para poder lanzar una nave, no es como que la lanzo cualquier día, ¿no? Necesita estar en una posición ideal en la que pueda ser lanzada y que pueda llegar más rápido, ¿sí? Porque pues obviamente si está en una situación que está más lejos de la Tierra, o que esté en este caso la Luna y Marte, si están más lejos una de la otra, pues va a tardar más, ¿no? Que si está en una fecha exacta. Entonces necesita que todos los parámetros se encajen, ¿no? Que esté en una fecha ideal, en la que esté más cerquita, en que el Sol esté en una condición ideal, porque pues obviamente todo esto, eventualmente, si tiene paneles, pues necesita que ilumine los paneles el sol, o sea, necesita un montón de parámetros Y entonces por eso es que necesitamos hacer una escala primero. Además de que la radiación en el espacio es tremenda. O sea, una persona más de seis meses en el espacio ya le da cáncer. Entonces no podemos darnos el lujo de irnos directo a Marte, 6 meses, estarnos ahí 1 mes y regresar. Porque en cuanto la persona llegue a Marte ya va a llegar con cáncer. Sí, entonces sería en este caso una parte primordial para este plan de llegar a Marte, ¿no? Exactamente. Este programa Artemis es como la primera parte para el viaje hacia este otro planeta, ¿no? Exactamente. Y esta misión, este programa Artemis, ¿qué fases lo componen? Sí, la primera fase se llama la CLPS, ¿no? Entonces en esta básicamente es la carga comercial que será llevada a la Luna, ¿no? De hecho, ahora yo acabo de regresar de un workshop ahí en la NASA de Houston y conocí a uno de los que lleva la carga, ¿no?, a la Luna, y se me hizo muy interesante, ¿no? Claro, es que es carísimo, ¿sabes? Cada kilo te cuesta muchísimo dinero, ¿no? O sea, es carísimo. Entonces, claro, tienen que optimizar cómo lo van a mandar, qué se va a mandar y esto. Luego la siguiente fase se llama Viper. Básicamente esta va a investigar el polo lunar, va a agarrar unas muestras y va a caracterizar esas muestras, ¿no? Va a estudiar los volátiles, ¿no?, los polvos, el material volátil, y va a estudiar también el agua, porque sabemos que hay agua abajo, ¿no?, de la superficie, y entonces va a estudiar todo eso, esta misión Viper. Luego sigue la Capstone, ¿no?, que es un pequeño satélite que va a entrar en la órbita lunar, y entonces esta, pues la idea es de que también estudie y esté en la región en donde va a estar el Gateway, ¿no?, que va a ser el hogar o la habitación de los astronautas en su momento. Y luego después, obviamente, pues también va a, la idea es pues, que reduzca un poco las incertidumbres de esta órbita. Luego viene Artemis 1, esta misión básicamente que se va a lanzar ahora en agosto, esta va a verificar cómo funciona la misión Orion, que es la que después va a ser enviada otra vez, y va a verificar cómo funcionan sus escudos, ¿no?, de esta misión, o sea, cuando regrese, ¿no?, a la Tierra, que no se queme. Y luego, pues obviamente, la reentrada, como les digo, ¿no? Luego viene la Halo, esta básicamente es un sistema de propulsión, una habitación, la logística, y bueno, para esta la Gateway, ¿no?, que es donde van a estar los astronautas finalmente. Y luego viene Artemis 2, en donde ya van a ir astronautas, pero que van a llegar pues a la región que se ha estado, van a hacer una misión de 10 días, ellos van a validar la comunicación y la navegación, ¿no?, los sistemas de navegación, ¿no?, o sea, a ver si realmente va a llegar la comunicación hasta ese punto en el Polo Sur a donde van, porque es la primera vez que ocurre. Y luego viene en el 2024 la Artemis 2, no, 2025, perdón, 2025 viene Artemis 2, en donde van a realmente a llegar y aterrizar en la Luna la primera mujer, que además es afroamericana, y bueno, otro hombre que va a regresar también, ¿no? Entonces la verdad es que estas más o menos las fases, y esto es muy muy interesante. Ahora en agosto, el 29 de agosto, sale Artemis 1, y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Estamos muy emocionados. Sí, al formar parte, ¿no?, tan cercanamente del proyecto, pues yo creo que es más la emoción, ¿no?, todavía. Sí, claro. Pues ya está, nada. Y bueno, mencionabas que pues por primera vez se quiere llegar a los polos de la Luna y pues en búsqueda de agua. ¿Esta es la razón principal por la que se quiere llegar ahí o hay otras razones? Bueno, porque como queremos llegar a Marte, ¿no?, entonces, claro, pues idealmente si queremos llegar a la Luna y los polos de la... O sea, lo que pasa es que en el polo sur de la Luna es donde se cree que hay agua, ¿no? Entonces, si queremos llegar a Marte, necesitamos agua también, ¿no? No podemos estar ahí, no sé, un tiempo indefinido sin agua, ¿no? O sea, se puede llevar, pero se va a acabar, ¿no? Entonces necesitamos tener una forma de encontrar agua, de poder extraerla, de poder tenerla, y bueno, básicamente es por eso, ¿no? Claro. Y bueno, me imagino que el momento cumbre es cuando llega esta, la primera mujer, y bueno, esta misión de Artemis 2, pero el proyecto sigue, ¿no?, todavía, ¿no?, para poder responder más preguntas, me imagino. Sí, claro. Por ejemplo, las ventajas que hay para llegar a la Luna, pues nos va a ayudar mucho a comprender, como ya les dije, los volátiles en los polos sur, llegar pues más rápido a Marte, ¿no? Luego poder entender un poco la historia con la Luna-Tierra y bueno, para poder ver el universo de otro modo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es de que la misión, por ejemplo, ahorita actualmente ya se está trabajando, ya se enviaron algo de las cargas comerciales. La misión Viper va a aterrizar en 2024. El Capstone ya se envió en 2022, que es el satélite este que va a llegar a la órbita lunar. Ya se envió. Artemis 1 sale ahora el 29 de agosto. Y bueno, Artemis 2 será para el 2023 o 2024. Y ya el 3, Artemis 3, pues va a ser el 2025, ¿no? Más o menos son las fechas para esto. Pues es muy interesante este regreso que vamos a tener como humanidad a la superficie lunar. Y por eso vamos a aprovechar para dejarles nuestra canción científica de la semana. Y vamos a compartirles una pieza de un grupo que ya habíamos puesto, que se llama Sistema Sonar. En específico, la canción de hoy se llama Luna, precisamente. Y bueno, este grupo que ya habíamos puesto en otra ocasión, pues es un trío de rock instrumental mexicano, específicamente de Jalapa. Este grupo combina el jazz, el rock progresivo y el funk. Y bueno, su primer álbum se llama Sol y es del 2016. Y tiene todas estas canciones que tienen que ver con el espacio y en específico con nuestro sistema solar. Y por eso los dejamos con la canción Luna. Pues así sonó Luna de Sistema Sonar. Antes de seguir con nuestro tema del día de hoy, también queremos recomendarles la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que ofrece la licenciatura en Artes Visuales, también la licenciatura en Interpretación Dancística del Folclor Mexicano. Para estas dos licenciaturas se requiere de una edad máxima de 30 años, pero también tiene la carrera técnica en Música con una edad máxima de 27 años y ofrece talleres como el de Iniciación Artística, Artes Plásticas, Danza Clásica, Danza Folclórica y Música. Si desean más informes, pueden dirigirse a Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro Amecameca, en el código postal 56900, o también pueden comunicarse al teléfono 597-97-84-260 o buscarlos en el Facebook Escuela de Bellas Artes de Amecameca, o también mandar un correo a difusión.eva de Escuela de Bellas Artes .ameca@gmail.com. Antes de la canción, nos platicaba la doctora Ilwi Yolitzin sobre estas fases que tiene, ¿no?, el programa Artemis. Y bueno, cada una de estas fases pues ha desarrollado nueva tecnología para poder lograr estos objetivos. No sé si nos puedas profundizar sobre las tecnologías más importantes que se han desarrollado para lograr estas misiones. Sí, claro. Mira, la nave, por ejemplo, la nave espacial Orión, en los equipos instalaron una demostración de tecnología que pondrá a prueba la asistencia digital y colaboración de video en el espacio profundo. Luego también están diseñando trajes espaciales muy avanzados y con estas herramientas pues van a garantizar que las muestras van a ser de calidad, que van a recolectar y que se devuelvan a la Tierra de manera segura. Porque muchas veces pasa que los guantes, el traje, no sé, no están optimizados y luego se les cae el guante y se queda el guante flotando en el espacio, ¿no? Entonces, o sea, estas cositas. Luego también hay un rover, ¿no? Que no, esto es como un carrito, ¿no? Que anda, van a estar en el espacio, no va a estar presurizado y, bueno, va a explorar más el área. Esto va a permitir más descubrimientos y además va a ser autónomo o remoto cuando la tripulación no está en la superficie, ¿no? O sea, va a manejar solo, ¿no? Y bueno, también va a haber una infraestructura sostenible en la superficie lunar. Entonces, o sea, un poco de lo que tratamos de hacer aquí en la Tierra y que sea autosustentable, pues se está tratando también de hacer en la Luna, ¿no? Para que eventualmente también funcione en Marte. Y bueno, son algunas de las cosas que se están haciendo, entre otras, ¿no? Obviamente también están tratando de desarrollar mejor comida y cosas así, ¿no? De hecho, ahora me dio mucho gusto, ahora que estuve en el museo, este del Space Center Houston, en una vitrina pues tenían hasta la tortilla, ¿no? De que ahí la tortilla ahí como en una bolsa presurizada, ¿no? Me dio mucho gusto. Super alimento. Sí, claro. Es uno de los alimentos, ¿no? Que, como dices, tiene esas ventajas para poder llevar al espacio, ¿no? Me parece. Así es. Sí, cosas así en seco que puedan ser muy útiles. Bueno, ¿y qué tipo de preguntas, sobre todo específicamente hablando de la astrobiología, pues se podrían responder con esta misión? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la astrobiología, por ejemplo, puede ser, ¿dónde podemos encontrar otro planeta o luna que pueda tener las condiciones en las que vivimos? Que es lo que yo estoy trabajando, o sea, buscando otro planeta para vivir. Otra podría ser cómo diseñar las naves más rápidas para llegar, ¿no? Porque, pues claro, necesitamos, no solo es conocer, porque pues sí, a lo mejor conocemos mucho, pero luego cómo vamos a llegar ahí, ¿no? O sea, igual podemos encontrar otro planeta, otra luna, en nuestro sistema solar o en otro sistema solar, que ya tenemos más de 5.000 planetas fuera, pero pues sé que no sirve saber tanto si no podemos llegar a ellos, ¿no? Entonces, claro, necesitamos también naves más rápidas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar estas naves que sean más rápidas, ¿no? Y claro, pues la típica pregunta que todo mundo piensa y que todo mundo quiere, ¿no? Que si hay vida fuera, ¿no? En otros lugares, ¿no? En otros planetas, en otras lunas. Eso, bueno, es la pregunta que todo mundo se ha hecho. No se ha encontrado nada. Y bueno, yo no me enfoco en estudiar eso, pero sí hay mucha gente que intenta, ¿no? Que trata de hacer. Sí, que es como de los temas más taquilleros, digamos, o más que llaman más la atención, ¿no? Esto de la vida fuera de la Tierra. Y ahora en específico, esto de llegar, de regresar como humanos a la Luna, ¿no? También es algo muy, muy llamativo, ¿no? En cuestión de astronomía. Ah, claro. Sí, claro, o sea, es algo que ahorita es el boom, ¿no? Entonces, es un poco, me imagino, como aquellos que estuvieron en cuando el alunizaje, ¿no? Me imagino que estaban igual que nosotros ahora, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una una maravilla que nos esté tocando estos momentos, ¿no? Entonces, el siguiente paso, más adelante, sería esto de tener bases en la Luna. Nos comentabas también que este sería como una escala para llegar a Marte. ¿Tiene algún otro objetivo de tener bases en la Luna aparte de tener esta escala para Marte? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que, mira, en la Luna hay minerales que no hay en la Tierra. O también puede haber otros minerales que hay en la Tierra, pero que son mucho más abundantes en la Luna. Entonces se está estableciendo la minería lunar, ¿no? Entonces, ahorita hay un boom de eso, de la minería lunar. Pues obviamente la gente quiere extraer algunos minerales de allá y traerlos. Pero por supuesto, para que eso suceda, primero necesitamos tener las bases allá. Porque pues imagínate, los mineros van, lo extraen, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde se van a quedar? ¿De dónde van a dormir? ¿Dónde? O sea, tú imagínate una minera, ¿no? O sea, ellos necesitan un lugar para estar, ¿no? Necesitan una infraestructura y todo esto, ¿no? Entonces, y obviamente se necesitan también laboratorios, ¿no? Laboratorios para poder extraer esa agua, poder procesarla, o sea, y obviamente que esos laboratorios y todo eso es una infraestructura, es como un pequeño pueblo, una pequeña instalación, ¿no? En la que esté la minera, en la que esté los laboratorios científicos, y además de que esté la zona que sea así como, digamos, como un aeropuerto, ¿no? Que sea como la gente que va a Marte, ¿no? De que vaya, se quede ahí un tiempo y brinque hacia Marte, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí, hay muchos, muchos objetivos ahí. Obviamente, pues, te digo, los intereses científicos, pues, siempre, ¿no? También, o sea, ¿qué más hay ahí, no? ¿Cómo ocurrió y si hay algo más ahí? Entonces, muchos objetivos, ¿no? Y, pues, estamos, pues, ¿qué tan lejos estamos de tener las bases ahí en la Luna? Pues ya en 2025 va a estar más o menos la primera, ¿no? Que se espera, ¿no? Que es cuando llegue la primera mujer a la Luna junto con el hombre. Y pues entre ellos dos van a empezar a instalarlo todo, ¿no? Va a estar muy, muy interesante eso. ¿Qué tan tardado crees que sea esta instalación de la base lunar? O sea, porque yo me imaginaba que pues todavía va para largo, ¿no? O sea, el primer paso pues era hacer que regresaran a la Luna, pero tal vez ya hablar de bases lunares pues iba a ser todavía un proyecto a más largo plazo, ¿no? Mediano plazo, pero por lo que mencionas pareciera que no tanto. No, pues lo que pasa es que ya están mandando antes las cosas, antes de que llegue la gente, ¿no? Entonces, o sea, las cargas comerciales van como 16 o 18 instrumentos que van a mandar a la Luna y que ya están preparándose para llegar y aterrizar, ¿no? Pues la primera fase, ¿no? Una de las primeras fases. La otra, pues, que era estudiar la zona, ¿no? La Viper, y esa en 2024 se va. La Capstone, que era, pues, para la órbita, estar en la órbita lunar y medir todo, ver cómo está la situación en esta zona en donde va a estar la Gateway, ¿no? Que va a ser antes de aterrizar. Esa ya se fue este año, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí, yo creo que sí van a dar los tiempos, ¿no? O sea, yo creo que estos que van a llegar en el 2025 prácticamente van a llegar ya con muchas cosas en la Luna, ¿no? O sea, todo lo están manejando a través de misiones robóticas, para no arriesgar a la gente, ¿no? A los humanos, a los astronautas, y todo lo están haciendo de forma robótica. Sí, entonces ya cada vez estamos más cerca, y pues como dices, eso pues va a ser un momento nuevamente histórico, ¿no? Como pasó en el 69, ¿no? Pues sí. Va a ser un momento histórico, y pues nos va a tocar a nosotros también, ¿no? Eso, vivirlo. Nos va a tocar, y bueno, la verdad es que yo sí estoy emocionada, no porque simplemente porque sea astrónoma, ¿no? Sino porque además estoy involucrada, ¿no? Porque mi nombre está en la página de la NASA, o sea, esas cosas, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿no? Y bueno, hablando del tema, ¿hay más científicos mexicanos o latinoamericanos que participan en este tipo de proyectos? Sí, yo supe de una mujer con la que estuve, de hecho, dando una charla. Bueno, ella dio primero la charla y luego yo di otra charla en un evento que organizaron de una universidad. Ella se llama Ali Guarneros, me parece que ella es mexicana, pero ella creo que estudió electrónica y está en la NASA también. Y luego hay otra, pero esta no es mexicana, esta es cubana o colombiana, creo, con Carolina Restrepo. Ella está trabajando directamente con esta misión que está en Marte ahorita. Mexicano sí debe de haber, sabes, cada vez uno conoce más gente, pero pues están como de los que están ahí como en la mano de obra, como le llaman, ¿no? O sea, como detrás, dice mi esposo, ¿no? Ahí detrás de los telones, ¿no? O sea, igual sí hay, puede haber gente, pero es que es difícil entrar a la NASA. Necesitas ser American Citizen o tener ya la residencia permanente aquí. Entonces, si no, no está tan fácil entrar, ¿no? Entonces, pueden estar en contractos, ¿no? Como la Jet Propulsion Laboratory, así como yo, cuando eres extranjero, sí se puede, pero igual te piden también muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí se puede entrar, pero no es tan fácil. Sí, es lo que platicábamos al principio, ¿no? Que, pues, hay varios caminos, ¿no? Que se puede llegar una esta parte ¿sí? científica, que pues, a través de estos, del estudio, ¿no? De las maestrías, de los doctorados, podemos llegar a estas instituciones y trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Que son tan importantes. Entonces, es una parte del camino, pero seguramente hay ingenieros, otro tipo de profesionistas sí, de hecho, que participan. Sí, de hecho, ya he dado algunas charlas, ¿no? De quiénes pueden trabajar en esos proyectos, ¿no? Y básicamente todo lo que es STEM, ¿no? Todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todos esos pueden estar metidos en estos proyectos, ¿no? Obviamente, pues en estas instalaciones también está un administrativo, un abogado, pero pues obviamente son poquitos, ¿no? O sea, no van a tener tantos administrativos como la cantidad de ingenieros que necesitan, por ejemplo. O sea, no es muy común, ¿no? Pues estamos muy interesados aquí con el tema del día de hoy, pero nuevamente tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos para seguir hablando acerca del programa Artemis. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:49. Pensando en cómo alcanzar tus metas, acércate a Fonacot, el crédito de nómina más rápido y barato del mercado, y encuentra las posibilidades para lograr los proyectos que siempre quisiste. Con tu crédito Fonacot, es posible. Gobierno de México. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos con nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con el programa Artemis? Antes de continuar con el tema, queremos recordarles la venta de terrenos de Senda Paraíso. Bueno, ellos ofrecen casi 6,000 metros cuadrados, algunos en el acceso frontal al Camino Real y otros en el acceso al Camino de San Juan. Se ubican en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Y si quieren saber más, pueden contactarlos a través del teléfono 6241-917043, en su página de internet sendaparaíso.com o al correo electrónico sendaparaíso@gmail.com. Continuando con nuestro tema del día de hoy, pues ya nos han platicado acerca de en qué consiste y cuáles son las fases que tiene el programa Artemis, cuáles serían pues las ventajas de contar con algunas bases en la Luna, Pero por lo general este tipo de temas pues siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Gente que está totalmente a favor y gente que tiene sus dudas o que marca ciertas desventajas, ¿no? En cuanto a este tipo de misiones. Entonces, justo sobre eso nos gustaría preguntarte ahora, Ilwin Yolitzin, pues ¿cuáles serían algunas desventajas o si tú sabes de algunas críticas que se han realizado hacia el programa o personas que estén en contra, pues ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, mira, lo que siempre ha ocurrido, siempre, es de que la gente dice, a ver, una dice, estudian arriba pero no estudian abajo. Pues, o sea, dicen que se estudia mucho ahí arriba, pero de aquí abajo no. Y la verdad es que sí se estudia mucho de aquí abajo, ¿no? Pero la gente lo desconoce, ¿no? Y sí, de hecho es más fácil estudiar abajo que arriba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y luego, pues, otra cosa, pues, el dinero, ¿no? Mucha gente dice, ay, se gastan millones y millones. Pero realmente es algo que o sea, por ejemplo, mucha gente no sabe las aplicaciones de la exploración espacial. Los pañales son gracias a la exploración espacial. Las toallas femeninas, la maruchan, o sea, hay un montón de comida, la pasta de dientes, muchas cosas que nosotros usamos. El internet, los celulares, la televisión, todo esto es gracias a la exploración espacial. La gente no se pone a pensar en ello porque lo desconocen, no tienen ni idea. Claro, lo critican y dicen, ¿y eso para qué? Pues no sabes, a lo mejor en el futuro tu celular va a ser mucho más potente gracias a la exploración espacial. O sea, a lo mejor en el futuro tu ropa va a ser más resistente. Por ejemplo, si vamos a diseñar ropa que resista la radiación en el espacio, pues obviamente podemos tener ropa que resista la radiación en la Tierra. Y eso es muy bueno, eso es muy muy bueno, porque cada vez recibimos más radiación. Cada vez está más destruido nuestro planeta y la capa de ozono se está destruyendo cada vez más. Al rato vamos a necesitar usar ropa antirradiación. Todo eso, o sea, las exploraciones espaciales nos van a ayudar mucho para tener mejores cosas, mejor comida, mejores comunicaciones, todo. Claro, es que a lo mejor, pues, de repente este tipo de investigaciones parecieran muy lejanas, ¿no? A nosotros, ¿no? A los simples mortales que lo vemos desde lejos. Pero sí es cierto, o sea, hace falta, pues, concientizar, ¿no? Acerca de toda la tecnología que se desarrolla a partir de este tipo de misiones y cómo nos beneficia, ¿no? Sí, así es. De hecho, apenas estaba yo viendo que había unas misiones, ¿no? Que estaban mandando. Ahora estas son investigaciones, ¿no? Están mandando a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Así de, por ejemplo, de pastas de dientes o así, ¿no? De, a ver, prueba esta pasta, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo funciona. Y a ver, y así, ¿sabes? Entonces, no se dan cuenta los empresarios que pueden ocupar sus productos y enviarlos a la Estación Espacial para ver si funcionan, cómo funcionan, qué les parece. O sea, yo lo he visto las convocatorias, ¿no? O sea, existe, se puede hacer, pero los empresarios no, tampoco lo piensan, ¿no? Y entonces, realmente es que pueden hacer mucho, ¿no? O sea, pensar, digo, si lo pueden usar en el espacio, lo pueden usar en la Tierra, ¿no? Eso ya es muy buen síntoma, ¿no? Es un muy buen producto, ¿no? Si en el espacio no le pasa nada, en la Tierra menos, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha confianza, ¿no? Un producto así, ¿no? Claro. Entonces, no sé, hay igual las llantas, ¿no? Si se pueden, si resisten a la superficie de Marte, por ejemplo, pues también pueden resistir en la Tierra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero los empresarios no se dan cuenta que lo pueden usar, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta que puede usar ese tipo de cosas a su beneficio. Sí, justo ahí también sería un poco, ¿no? La labor de la divulgación, ¿no? Y acercar, pues, todo ese conocimiento a todos, ¿no? Al alcance de todos los que no somos especialistas en esos temas, ¿no? Que como decía, pues, de repente podemos verlos como muy alejados de nosotros. Exactamente. Entonces, sí, pues, tratamos un poco de comentar, ¿no? Pues, lo que se puede hacer, ¿no? No me extrañaría que los guantes que se usan para esquiar también se hayan usado o se hayan sacado también de estas misiones espaciales, que son guantes muy grandes, muy gordos, ¿no? Pues bien calientitos cuando quieres esquiar y que soportan todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, hay muchas aplicaciones, ¿no? Del espacio hacia la Tierra. Seguro muy pronto veremos muchas nuevas al alcance de todos. Claro, y te digo, y los empresarios pues también deberían de aprovechar eso, ¿no? Para mandar sus productos al espacio, y si pasan las pruebas espaciales, pues salgan hacia la Tierra también. Y hablando de esto, de esta cuestión de divulgación, ¿cómo desde aquí, desde México o desde América Latina, por ejemplo, cómo nos podemos enterar de la misión, de esta misión o de este programa, de las etapas en las que van, qué tanto éxito han tenido? Sí, bueno, normalmente ponemos en el Google, le ponemos a Artemis misión, pero el timeline, o sea que normalmente hay que ponerlo como en inglés, ¿no? Entonces es como Artemis timeline, así como línea de tiempo, es como más o menos se puede encontrar el tiempo, cómo va funcionando, ¿no? Y bueno, obviamente en la página de Artemis, ¿no? O sea, normalmente para saber que es verídica la información tiene que ser .gov, ¿no? NASA.gov, gov con B de vaca, ¿no? Este tipo de páginas, ahí lo pueden encontrar todo, ¿no? Y yo normalmente yo publico siempre en mi Facebook, ¿no? Yo tengo un Facebook público, justamente me lo saqué para hacer labores de divulgación para la, como embajadora, ¿no? De la G-Propulsion Laboratory. Entonces, déjame, estoy entrando ahora mismo para ver si te lo puedo poner ahorita en el Zoom y pues lo pueden pegar, ¿no? Para que vean ahí, me pueden ir siguiendo todo lo que publico. Yo publico luego muchas cosas de Artemis y bueno, ahí más o menos pueden irse dando cuenta de qué es lo que se va haciendo. Te la voy a pegar ahí en el Zoom. Sí, por favor, la compartiremos ya en las redes sociales para que los que estén interesados lo puedan buscar, ¿no? Muy bien, sí, ya te pegué el link, sí. Ahí, y entonces ya lo compartas en las redes para que sepan ahí. Me siguen, yo luego pongo ahí muchas cosas así de Artemis, ¿no? De hecho, lo primero que vas a ver al inicio es lo de Artemis 1, ¿no? Que va a salir ahora el 29 de agosto, ¿no? Estamos súper emocionados. Sí, para que estemos atentos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Este lanzamiento. Sí, claro, de hecho yo voy a pegar ahí algún link o algo así para que lo vean en el día que es, ¿no? Porque esta se ha aplazado muchas veces, pero es por su bien. La última vez que se aplazó fue porque tenían una fuga de líquido, una fuga de aceite, ¿no? Entonces tuvieron que aplazarlo por su propio bien, porque pues no podemos mandar cosas al espacio si van a explotar, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Y decir también que la NASA tiene un muy buen programa de divulgación, ¿no? Regularmente son muy accesibles los materiales que tienen, hacen videos muy explicativos y, bueno, el único problema para nosotros puede ser que están en inglés, aunque tienen una parte en español. Sí, de hecho, sí tienen una que es como NASA en español, pero va como más atrasado, ¿sabes? Tiene como una o dos semanas de atraso. Entonces, como yo soy bilingüe, pues de los pocos embajadores aquí en Estados Unidos que es bilingüe, entonces yo publico cosas en español y en inglés, ¿no? De las dos, ¿no? Entonces, este trato, ¿no? De hacerlo, ¿no? Bilingüe, pues un poco, pues, pensando, ¿no? En la gente, así que no es de su lengua materna, no es el inglés, pues les pongo lo que pasa en español también. Sí, exacto, y creo por acá hay mucha gente interesada, ¿no? En temas de astronomía, que es algo que es muy característico también de nosotros en México, el interés por la astronomía. Y pues ya me pueden seguir ahí, es un perfil, es que yo no sabía cómo hacer la página en el Facebook, hice un perfil público, entonces ya nada más ahí le dan, yo agrego a todos, o sea, nada más le ponen ahí así como agregar, ¿no? Es un perfil público y ya le ponen ahí agregar y yo acepto a todos en cuanto me conecto, ¿no? Entonces, genial. Y ya pues van siguiendo todo lo que voy publicando ahí de Artemis y así, y otras misiones o lo que vaya haciendo. Perfecto, pues lo compartiremos en nuestras redes sociales y ahí espera nuestra solicitud de amistad. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, fue muy interesante y pues estaremos muy atentos a lo que suceda o lo que vaya sucediendo con este programa. Entonces te agradecemos mucho, Yolitzi, por habernos acompañado y por divulgar o compartirnos lo que va pasando con este programa. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muy interesante también estar con ustedes, y bueno, esperemos que, bueno, al menos la gente un poco tenga más idea, ¿no?, de beneficios, ¿no?, de apoyar los viajes al espacio, que es lo que les va a dejar, ¿no?, en el futuro, ¿no? Imagínense una red de internet inimaginable, celulares, no sé, cosas que no imaginábamos ni siquiera que iban a existir ahora y existen gracias a los viajes al espacio. Pues muchas gracias y esperamos vernos en otra ocasión. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio.